Bien, volvemos al aire de la Mujer, 11:15 la hora, y ya lo habíamos adelantado el lunes pasado, ya habían hecho su primera entrega, y nos metemos de lleno en este espacio, este proyecto que tienen acá unos alumnos, alumnas de la Escuela Perescuesta, de quinto año de la Escuela Perescuesta, que están atravesando el proyecto sociocomunitario y han venido a, bueno, a que coordinemos aquí acciones en la Mosquitera, y han traído un proyecto muy lindo que es sobre la difusión, la comunicación del cáncer infantil, ¿no? Así que le vamos a dar los buenos días a acá. Buenos días, chicos, chicas. ¿Cómo andan, Micaela? Buenos días. ¿Y se quieren presentar nuevamente? Bueno, buenos días. Gracias otra vez por el espacio. Mi nombre es Lautaro. Mi nombre es Micaela. Mi nombre es Alejo. Muy bien. Le damos la bienvenida a la segunda parte, el segundo episodio de Voces de Esperanza. El lunes pasado estuvimos también acá en la radio La Mosquitera, charlando un poco con la oncóloga Carola Romero. Y nada, para el que no nos conoce o no estuvo el lunes pasado, cuento brevemente. Bueno, ya lo dijiste. Nuestro proyecto es sobre el cáncer infantil. Brindamos información a través de todas las redes sociales. Por ejemplo, Instagram, nos encuentran como Voces de Esperanza-24. Y nada, eso, somos alumnos de la Escuela Ernesto Perescuesta. Y hoy nuevamente estaremos hablando con la oncóloga. Hoy se tocará el tema de tratamientos y opciones. Excelente, excelente. No sé si está Carola conectada. A ver si está la doctora Carola, a ver si ya lo vamos a tener en minutos en comunicación. Ahí está nuestra operadora. Pero bueno, va en esta segunda entrega van a trabajar todo lo que tiene que ver con el tratamiento, con la etapa de tratamiento, de ya la etapa inicial, la entrega pasada era todo el tema del diagnóstico, sí, ¿no? ¿Qué es el cáncer? El episodio pasado se habló sobre el qué es el cáncer, y bueno, y ahora sobre los tratamientos. Quimioterapias y opciones que tienen los pacientes a la hora de realizar los tratamientos. Ya está la doctora, no sé si la quieren presentar. Buenos días, Carola. Hola, Carola, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Me alegro. Vamos a empezar con la primera pregunta de... Bueno. Sobre la quimioterapia, los tratamientos, todo. ¿Me podría decir cuáles son los tratamientos más comunes para el cáncer infantil? Bueno, dale. Sí, mira, hay muchos tratamientos, ¿sí? Cada vez hay más, pero podríamos decir que la quimioterapia es el tratamiento más frecuente, principalmente en pediatría, pero también existen otros tratamientos que se utilizan tanto en niños como en quimioterapia, también la hormonoterapia, ¿sí? Usamos la quimioterapia, pero los otros también son utilizados, más en adultos, pero bueno, son todas opciones terapéuticas para eliminar el cáncer, digamos. Hola. Hola. Sí, hola. Sí, yo escucho. Ah, ok. ¿Ustedes me escucharon? Sí. Ah, bueno. Bueno, ahora con la segunda pregunta, que es básicamente... ¿Qué es la quimioterapia y cómo funciona? Bueno, mira, la quimioterapia es un tratamiento médico que consiste en la administración de fármacos a través de del torrente sanguíneo, por lo general, que tiene como objetivo eliminar las células del cáncer, digamos. A través de este mecanismo de la eliminación de las células se disminuye el tamaño del tumor, se previene la propagación, que ya habíamos hablado el lunes pasado de que algunos tumores tienen la capacidad de irse a lugares lejanos de origen, digamos. Bueno, la quimio también previene esto, que viaje la célula maligna hacia otros lugares, y también aliviar los síntomas que genera de dolor, de distensión, de crecimiento local. Y con respecto a cómo actúan, hay como son muchas las quimioterapias, no es que es solo un medicamento, sino que hay muchos tipos de quimioterapia, cada tipo actúa de diferente forma, pero en general podríamos decir que hay quimioterapias que son citotóxicas, quimioterapias dirigidas, inmunoterapia y terapia hormonal. Esos son como los cuatro grandes mecanismos. La citotóxica, que es la primera que te nombré, es tratamiento quimioterápico, fármacos que van a ir directamente a matar a las células cancerígenas, ¿no? Y destruyen directamente la célula entera. Después tenemos las dirigidas, la quimioterapia dirigida, que esa es más específica porque va a, digamos, atacar o a unirse a alguna molécula de esa célula maligna y va destruyendo la célula a través de este mecanismo, ¿no? De un mecanismo más molecular. Va, se une a alguna molécula y la célula se destruye de esta forma. Es como más específica esta. Después tenemos la inmunoterapia, que la inmunoterapia que, consiste en, a través de diferentes fármacos, estimular el sistema inmune de la persona para que el mismo cuerpo y sistema inmune de la persona destruya las células cancerígenas, ¿sí? Esto es lo más novedoso y es donde más actualmente se está investigando, ¿no? La inmunoterapia. Es decir, estimular el propio cuerpo de la persona para que ese cuerpo destruya a las células malignas. Y después tenemos la terapia hormonal, que también es como un tipo específico especial de quimioterapia que bloquea los receptores de hormonas que tienen algunos cánceres. Por ejemplo, el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en mujeres, o uno de los más frecuentes, se utiliza terapia hormonal para bloquear el efecto de las hormonas sobre los tumores. Todo esto, digamos, genera efectos adversos, ¿sí? O sea, nosotros como médicos buscamos que destruya la célula cancerígena, pero sabemos que le va a traer asociado un montón de otros efectos, principalmente el primer grupo que te nombré, que es la quimioterapia citotóxica, porque este tipo de terapias no solo afecta a la célula maligna, sino que afecta a células normales también, ¿sí? Entonces, de ahí todos los efectos adversos que ustedes pueden encontrar en una persona con cáncer, y es en lo que más apoyo necesita por ahí las personas. Por ejemplo, el clásico caída del cabello, ¿no? Ustedes van a ver que muchas personas con cáncer se les cae el pelo, y ese no es por por el efecto de las en células normales, ¿no? En células malignas. Es decir, la quimioterapia no solo actúa sobre las células malignas, sino que también actúa sobre las células normales. Y esto es más frecuente por el mecanismo en el primer grupo que les nombré, que son las quimioterapias citotóxicas. Y generan otros efectos porque también actúan en otros órganos normales, como es el aparato digestivo. Entonces la persona puede tener náuseas, vómitos, mucha fatiga, debilidad muscular, diarrea, afecta a las defensas. Entonces ustedes van a ver que las personas con cáncer por lo general se cuidan mucho de las infecciones, andan con barbijo, tratan de no concurrir a reuniones para evitar infectarse, porque al disminuir las defensas son más propensos a tener infecciones graves, severas, que le pueden costar la vida al paciente. Entonces, y las nuevas terapias, que es lo que les dije, la inmunoterapia, como son más específicas y actúan sobre solamente las células malignas, tienen menos de estos efectos tóxicos que les estoy nombrando ahora. No sé si he sido clara. Sí, ha sido clara. También quería preguntarte, ¿sí? Bueno, ¿qué beneficio puede traer la quimioterapia? Mira, justamente los beneficios son esos que estábamos hablando. Al destruir la célula maligna, por diferentes mecanismos que estuvimos nombrando disminuyen la carga tumoral, el tamaño del tumor, ¿sí? Si es en la sangre, como es la leucemia, disminuye la cantidad de células malignas en la sangre, disminuye el tumor, el tamaño del tumor, si es un tumor sólido. Entonces elimina las células del cáncer, previene la propagación de las mismas a otros lados del cuerpo y también, digamos, alivia los síntomas asociados al cáncer. Esos serían como los principales beneficios. Perfecto. Bueno, perfecto. También hay otro tratamiento que es la radioterapia. ¿Cómo funciona ese tratamiento? Mira, la radioterapia también es otro tratamiento médico, ya que lo hacen, no lo hacemos nosotros, los oncólogos, los hematólogos, sino que lo hacen los radioterapeutas. Consiste en administrar radiaciones ionizantes al paciente, ¿sí? O sea, es un tratamiento radiante. Con el objetivo, los objetivos son los mismos que la quimioterapia, ¿no? Eliminar las células malignas y controlar el crecimiento de estas células malas, de estas células malignas, ¿no es cierto? Y los objetivos son los mismos de la disminuir el tamaño del tumor, eliminar las células cancerígenas, prevenir que se propague y también aliviar síntomas. Hay diferentes formas de administrar la radioterapia. Dijimos que la quimioterapia por lo general es por vena, puede ser también pastilla, y la radioterapia se puede, estos rayos ionizantes que te dije, esta radiación ionizante puede ser externa, es decir, se aplica desde afuera del cuerpo, o puede ser interna, se llama braquiterapia, y que se coloca en la fuente radioactiva, se coloca directamente a través del cuerpo, dentro del cuerpo, cercano a la zona del tumor. Después tenemos otro tipo de radioterapia en donde se aplican dosis muy altas en las zonas donde está solamente el tumor. En general, la radioterapia, en qué zona del cuerpo se aplica, va a depender de qué tipo de tumor y la indicación que tenga la radioterapia, ¿no? Hay veces que se aplica directamente sobre el tumor o puede aplicarse en todo el cuerpo, general. O sea, según la indicación, según el tumor que queramos eliminar. En el caso particular, la radioterapia trata de usarse lo menos posible, ¿sí? Porque con la radioterapia tiene efectos a largo plazo bastante, ¿cómo decirlo? Altera mucho el sistema hormonal de los niños y el crecimiento. Entonces son niños que después tienen alteraciones hormonales o no crecen lo suficiente, ¿no? Porque la radioterapia sella los cartílagos de crecimiento, entonces el chico no crece lo que tendría que haber crecido para su genética. Entonces, en pediatría, la verdad que cada vez se usa menos. Los protocolos actuales de quimioterapia tratan de usarla lo menos posible y a dosis bajas y en sitios comprometidos solamente. Si tratamos de evitar la radioterapia corporal total. Y en cuanto a los efectos muy parecidos a los que puede tener la quimioterapia, de dolores musculares, digamos, náuseas, vómitos, puede dar dolor de cabeza cuando es en el sistema nervioso, también puede generar irritabilidad de la piel, porque cuando se aplica en forma externa puede generar como una irritación de la piel, y lo que les dije anteriormente, en los niños, la afectación de las hormonas, entonces por ahí se les afectan las hormonas, los ovarios, sí, los testículos, las hormonas, las glándulas del cerebro, y estas glándulas producen menos hormonas, entonces después al chico hay que suplementarlo con hormonas porque quedaron insuficientes debido a la radioterapia. Y vuelvo a repetir que en niños tratamos, o sea, los protocolos actuales tratan de usar lo menos indispensable, lo mínimo, muy muy muy necesaria, si no, no se usa la radioterapia, cada vez se usa menos. No sé si he sido clara. Sí, sí. Yo me quedé con una pregunta que hizo Mika. Sí. Sí. En los tratamientos que se utiliza para los en el cáncer infantil, ¿es distinto a los que se utiliza para gente adulta? ¿Hay diferencia con eso? Cada, sí, es distinto. Sí. Cada tumor tiene su protocolo de quimioterapia. El cáncer de mama tiene suyo, el cáncer de pulmón tiene su tratamiento, y a su vez, las enfermedades que se presentan en adultos y en niños también son distintos. O sea, si una persona tiene leucemia a los 50 años, no es el mismo tratamiento que se utiliza en un niño de 5 años, ¿sí? Son tratamientos distintos. Más que nada por esto que estamos hablando, por las toxicidades, ¿sí? No es lo mismo un niño que es chico, que está creciendo, que necesitamos que crezca, que a pesar de las enfermedades catastróficas que son los cánceres, siempre buscamos que siga creciendo, que es muy distinto a un adulto que ya creció, y a su vez el adulto tiene muchas comórbidas, otras enfermedades, son diabéticos, tienen hipertensión, obesidad, cosas que en el niño por lo general no las vemos. Entonces los protocolos son distintos, sí, varían según la edad y según el tipo de cáncer que tenga, que sea. Lo mismo con la radioterapia. Perfecto, la verdad que me quedó muy claro tu información. Gracias por compartir esta información con Bueno, nosotros. Doctora, por le nada. quería hacer una última ¿Sí? pregunta, si es posible, si tiene tiempo, Sí, y preguntarle sobre en esta instancia de recuperación, de tratamiento, el aspecto psicológico, el aspecto emocional, cómo es conveniente abordarlo, cómo es conveniente trabajarlo, sobre todo en el caso de niños, ¿no? Y niñas. y se trata de desde el inicio. Desde el momento que se da el diagnóstico, que un psicólogo por lo general acompañen, ¿sí? Acompañen a los padres y acompañen al niño y se hace un acompañamiento con los hermanos también, con la familia entera, digamos. Sí, en los niños el tema que algo hablamos la semana pasada es lo que ellos se abren, ¿no? Lo que ellos quieren hablar, lo que ellos quieren decir. Así que los psicólogos tienen muchas técnicas que a través del juego van acompañando de esa manera, ¿no? A través del juego. Y a su vez les dan herramientas a los padres para, digamos, ayudar al chico a través de los padres. Porque el chico suele enojarse. Y no sabe poner en palabras ese enojo que tiene y por lo general como que se la agarra, digamos, con alguno de los padres o con alguno de los médicos y como que todo ese enojo va dirigido a una persona. Y el seguimiento se hace durante el tratamiento y después, ¿sí? Porque es fundamental, es una parte fundamental del tratamiento el apoyo psicológico, porque hay que entender lo que es, lo que significa, ¿no? Un niño que hace 5 días estaba jugando en la calle, iba a la escuela, tenía sus amigos, tal, encerrado, lo pinchan, conoce médicos, lo revisan, le duele algo, o sea, es muy duro, es muy duro. Así que se trata de hacer un acompañamiento desde el inicio y durante todo el tratamiento y después posterior al mismo también. Última, esta sigue, la última, muy corta. ¿Cómo ve en perspectiva la medicina para en busca de soluciones en cuanto al cáncer en la niñez? Y ¿Cómo? hay muchos avances. Lo que yo les nombraba la inmunoterapia, sí, es bastante prometedor por hacer tratamientos específicos, sí, que van a evitar mucha toxicidad en los chicos. El tema es el costo, ¿no? Son tratamientos de altísimo costo, muy caros realmente, en donde va a haber que ver o sea, cómo se va a costear esos tratamientos nuevos que están apareciendo con un sistema de salud como pobre como el que tenemos, ¿no? Pero es muy prometedor en realidad. Hay mucha Buenísimo. investigación. Hay mucho nuevo, terapias nuevas, donde, como te digo, se trata de evitar la toxicidad, pero el tema va a ser el costo. Son costosísimos los tratamientos. Muy bien, doctora. Bueno, agradecerle mucho. Bueno, no por nada. Muchas gracias, Carola, por tu tiempo y por la información que nos brindaste. Bueno, estamos. No por nada. Gracias a ustedes interesados. Bueno, chicos, segunda entrega. No sé si tenían algo más para agregar y bueno, ya vamos cerrando esta segunda entrega, que una más el próximo lunes en este proyecto sociocomunitario de abordaje. Uh-huh. En relación a la información y comunicación sobre el cáncer infantil. Sí, el próximo lunes también a la misma hora, a las 11, estaremos con la madre de un chico que tuvo la enfermedad y nos va a estar contando más su perspectiva y cómo fue su día a día con un chico con la enfermedad. Y también, bueno, nos va a estar brindando información y... Nada, muy contentos ya la segunda entrega. Lo repito siempre, gracias por el espacio. Y nada, eso. ¿Ustedes quieren decir algo? Si quieren dejarnos un mensajito en Instagram, nuestro Instagram es vocesesperanza-24. También pueden dejarle un mensaje a la mosquitera, compartiendo su experiencia o cualquier duda que hayan tenido sobre el cáncer infantil. Mica, bueno, nos volvemos a encontrar entonces el lunes. Uh-huh. Gracias, chico.